estás, sí, Dani? Bien. Qué bueno. Che, sí, bueno, ya mandamos mail, ojalá que... Sí. No, dale, lo tengo que ver. Sí. Dale. No, no, lo llevo yo. O sea, Mónica me lleva a mí a mi casa y... Ok, vive en Laguna Blanca. Perfecto. Bien. Perfecto. Sí. Chicas, chicos, sí, chiques, viene el papá de Nacho a buscar sus productos. Sí, no, no. Pero igual viste que charlábamos de pase también, Dani. Pero habla, si es algo así de pedido y eso. No, para que nombramos gente, por eso. Ah, bueno, pará.